Bueno, tenemos a Marta Vázquez, ¿verdad? Y tenemos un compañero que estará encantada de saludarte de nuevo. Marta. ¿De nuevo? No sé, que estáis hablando de cosas que yo no me estaba enterando. ¿Cómo que no o te sea, enteras? A mí, que soy el último orejón del tarro. Marta, ¿cómo lo estás haciendo? Si ahora mismo estás saliendo en la tele, estás en TEF y estás aquí con nosotros, ¿cómo Estoy lo haces? Estoy en TEF y con vosotros. Es que yo tengo vidas por arreglar. ¿Qué dices? Si me lees, también salgo en prensa pitiosa, mira. Es la magia de la... Sí, sí, pero es que ahora mismo la gente pone en la TF y te ve ahora. Y me ve. ¡Hala! Saludos a todos. Lo cual demuestra que Marta es quien levanta este grupo. Pues nada. ¿Dónde estás, Martita? ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy en el colegio. En el colegio, eso. Eso está bien, que estés en el colegio, que aprendas mucho. Que estés en el colegio, sí. Eso, en vacaciones te vas al colegio, muy bien. Yo en vacaciones me voy al colegio porque, bueno, ya después de 4 años, las servidoras del Señor y la Virgen de Matará se han hecho cargo de este colegio concertado de Formentera, que te recuerdas tú, Maribel, perfectamente, que lo llevaban Sor Francisca y Sor Francisca II, como la llamábamos a la otra, pero ya se hicieron muy mayores y tuvieron que ir a una residencia. Este colegio se quedó un poco huérfano de religiosas, que eran, bueno, es un referente en la isla de Formentera en cuanto a educación infantil, y por lo tanto estamos con su superiora, la madre Natividad. Natividad, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues, Natividad, ya son casi 4 años. Este colegio, como decíamos, volvió a devolver esa presencia de religiosas en la isla. ¿Cómo describes estos años en Formentera? Estos años han sido muy fructíferos, muy de mucha alegría con los niños, con los jóvenes, con los padres de nuestros niños, que nos han recibido muy bien toda la gente de Formentera. Realmente no tenemos más que agradecimientos hacia ellos, ¿no? Y bueno, hemos ido creciendo poco a poco, introduciéndonos en esta isla, en su cultura. Bueno, esperamos que para nosotros ha sido de mucho fruto. ¿Cómo fue que vosotros llegasteis aquí? Porque creo que algo tuvo que ver Mosé Miguel Ángel en un viaje a Roma, no sé cómo fue la historia. Sí, bueno, más o menos él nos conoció en Roma, vio pasar un grupo de hermanas, preguntó la dirección, pidió por internet, escribió, digamos, a la Casa Generalicia, y ahí ya se pusieron en contacto, hizo el proyecto con el obispado, y bueno, después de saber nuestras superioras que aquí no había religiosas, y que realmente, bueno, se necesitaba que se continuara una obra tan importante, entonces, y que otras comunidades se les había pedido y no podían venir, entonces se priorizó, digamos, un lugar donde nadie quería venir, digamos, no porque no se quisiera venir, sino porque no se podía venir, ¿no? Y dijimos, bueno, entonces nosotras sí queremos ir y tratar de continuar esa obra que tan bien y tan excelentemente habían realizado las hermanas anteriormente. Estamos hablando, en este caso, de 3 argentinas y 1 ecuatoriana, o sea que Sudamérica ha arribado Formentera en la parte religiosa. Sí, bueno, es así, somos 3 argentinas en este momento y 1 ecuatoriana, que puede cambiar la cosa, ¿no? Porque somos de todo el mundo, ¿no? Somos misioneras y gracias a Dios tenemos vocaciones de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, nos ha tocado a nosotras venir aquí. Bueno, no sé qué tocará después. No, porque tienen aquí, bueno, yo que nací en Luján, para la gente que no lo sabe, Luján es una especie, podemos compararlo a Lourdes o a Fátima, un lugar de peregrinación muy importante en Latinoamérica, y yo tuve la suerte de nacer en Luján, y aquí las hermanas me han traído una imagen de la Virgen de Luján, que bueno, que está protegiéndolas a ellas, porque también como buenas argentinas tienen al Papa Bergoglio y a la Virgen de Luján. Y además, esta es una réplica de la Virgen de Luján, exactamente la misma que está en el santuario, pero también aparte de ser la patrona de Argentina y nuestra patrona, también es como patrona de nuestro instituto, digamos, religioso. Porque como nuestro fundador es argentino, él cuando era seminarista iba a rezar siempre a Luján y le había pedido ser padre de muchas vocaciones. Entonces después cuando le viene la inspiración de fundar una congregación, él dijo que realmente era obra de ella, ¿no? De la Virgen. Por lo tanto, se pidió después al Ministerio de Culto, ¿no? Que fuera nuestra patrona y fue proclamada patrona principal de nuestro instituto. Por eso en todas nuestras casas está presente ella, ¿no? Como patrona de la comunidad tenemos a la Virgen de las Nieves, que es la patrona de Ibiza y Formentera, y que también la tenemos en nuestra capilla, tenemos una imagen preciosa que nos han prestado desde el obispado, y bueno, a ella como patrona de nuestro instituto. pues natividad, ¿cómo os preparáis para Navidad y para los Reyes? Yo he estado hace unos días aquí y he visto que al lado de ese arbolito de Navidad tan mono que habéis montado y ese Belén que han hecho los niños, había cajas con alimentos y demás. Tenéis una labor codo a codo con Mosén Miguel Ángel, con Caritas y con Formenteres Solidarios, ¿no es así? Sí, exactamente. En Navidad, como Dios se ha querido hacer hombre, uno de nosotros, a tomar nuestra naturaleza mortal, nuestra vida toma una relevancia especial, ¿no? O sea, Él eleva nuestra vida, el valor de nuestra vida se eleva inmensamente, ¿no? Toma un valor, podemos decir, divino también, porque Dios ha querido tomar esa naturaleza. Por lo tanto, todas las necesidades del ser humano, es como si nosotros ayudamos a un pobre, es como si lo hiciéramos a Dios, ¿no? Es cuando Jesucristo dijo, lo que habéis hecho con alguno de mis humildes hermanos, a mí me lo habéis hecho. Entonces, el ayudar a la gente necesitada para nosotros es como ayudar a Dios, ¿no? Es como que el bien también se lo hacemos a Dios. Por lo tanto, se ha juntado entre los niños del colegio, y a los niños se les enseña ese valor también, ¿no? De ayudar a los que más necesitan, de dar de nuestra pobreza a aquellos que tienen menos también, ¿no? Que tienen necesidades o que tanto como nosotros. Y se hizo una recolecta de alimentos y que junto, claro, con Cáritas y Formentera Solidaria después se repartirá, ¿no? También es verdad que recibimos algunas personas o conocemos nosotros algunas personas que ayudamos porque vienen con más tranquilidad o vienen con más confianza a decirnos sus necesidades y, bueno, siempre estamos en contacto y algo tratamos de ayudarlo, ¿no? De lo nuestro damos a los demás. Pues estamos, como decíamos, a punto de la Navidad, queda ya dos días y para Reyes. ¿Y vosotras como hermana, cómo lo festejas? Bueno, muy religiosamente, ¿no? Ahora que después de todas las actividades que tuvimos con los niños, que de verdad también es una gran preparación para la Navidad, el Belén viviente que hicimos y que fue tan hermoso y salió todo muy bien, gracias a la colaboración de tantas personas, como religiosas, también tenemos unos momentos como de más esparcimiento, ahora que no tenemos clases, hoy por ejemplo salimos a caminar, también tenemos momentos de más silencio, también para prepararnos de la oración, ¿no? Porque es ese encuentro con Jesús, ¿no? Que como también decíamos, tantas personas en ese Belén, en ese momento, en esa noche, se pusieron en camino, ¿no? Los pastores se pusieron en camino para Belén. Los Reyes Magos se pusieron en camino hacia Belén. Bueno, nosotras también nos ponemos en camino hacia ese Belén. ¿A encontrar qué? A encontrar a Jesús, ¿no? Entonces, a Jesús se lo encuentra en la Eucaristía, en la misa, se lo encuentra en la oración personal, en el corazón de uno, cuando uno eleva el pensamiento a Dios, se lo encuentra en los pobres, en la gente que necesita, se lo encuentra cada vez que uno puede ser amable, en toda obra buena que uno pueda hacer, también se lo encuentra a Jesús. Y en eso estamos, en camino a encontrar a Jesús. Si la viera esa natividad, cuando habla así se le emociona y se le iluminan los ojos. Pero bueno, por último, madre, ¿cuál es el deseo de esta congregación para este año 2014? Que, bueno, 2013 ya sabemos que la crisis económica ha hecho bastante mella en Formentera, quizás por primera vez, ¿cómo lo pensáis encarar de cara a 2014? Porque eso sí, tengo que decirlo, que en materia educativa todas ellas van a clase de catalán, ¿eh? Que consten actas que son compañeras mías algunas. Sí, bueno, eso es verdad, ¿no? Tenemos que mejorar el tema del catalán, tenemos que terminar los cursos a ver si comenzamos a hablar mejor, pero la idea nuestra es ciertamente hablarlo bien y poder trabajar todo lo que sea en catalán, ¿no? Porque así uno también conociendo la lengua del lugar, conoce bien la cultura, la idiosincrasia del pueblo, aparte de los comprende mejor y puede llegar mejor a ellos también, ser uno de ellos, ¿no? Que es nuestra. Y el 2014 esperamos, bueno, lo vamos a comenzar con mucha ilusión, ¿no? Como siempre, tratando de ayudar a todos aquellos que necesitan, que sabemos que, bueno, sí, la crisis ha hecho un poquitito más, pero también esa crisis nos hace recordar que hay un Dios, ¿no? O sea, cuando no nos creemos, no nos consideramos así tan autosuficientes, cuando nos falta alguna cosita, nos acordamos que está Dios, ¿no? Entonces, no digo que sea bueno eso, pero que sea bueno en un tema de crisis económica, ¿no? Pero sí digo que a veces nos tocan dolores o cosas así que nos recuerdan que tenemos también un más allá, Tenemos una vida después de esta y una vida mucho mejor. Sabemos del dolor que hemos tenido aquí en nuestra isla, de estos dos jóvenes que ya no están con nosotros, pero que estarán siempre en nuestro corazón. Patricia y Javi, que realmente Patricia ha trabajado con nosotras y era una excelente persona. Y ciertamente la recordamos a ella y a él en nuestras oraciones y ciertamente pedimos a Dios que los tenga ya en paz, en su gloria, que nunca se ha de borrar su memoria de nosotros. Pero eso también nos tiene que recordar que esta vida es para vivirla bien, para vivirla en paz con Dios y saber que después de esta vida hay una mejor, ¿no? Y vivirla siempre en la esperanza. Si nosotros ahora no los vamos a ver, bueno, es por decir así un hasta luego, ¿no? Es decir, Dios quiera que pronto o cuando Él quiera todos nos veamos en el cielo, ¿no? O sea, no es que no nos vamos a ver nunca más. Nos veremos un tiempo más adelante y eso tiene que ser nuestra esperanza y nuestro consuelo, cuando nuestros familiares nos dejan, de saber que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Pues con ese mensaje nos quedamos. Natividad, muchísimas gracias por haber recibido a los micrófonos de Radio Exit en esta casa y nada, vamos a festejar la Navidad por todo lo alto. Sí, ciertamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Maribel, ya ves. ¿Qué cosas más bonitas ha dicho? Ha dicho cosas muy bonitas porque, bueno, Patri también trabajaba aquí, colaboraba con las hermanas y, bueno, es un día un poco triste para Formentera, pero, bueno, sí. Las palabras de consuelo siempre vienen bien y, sobre todo, para esas familias que estos días no lo van a pasar tan bien. Maribel, yo te tengo que abandonar. Bueno. Pero nada, hasta mañana. Hasta mañana, mañana que será Nochebuena, mañana víspera de Navidad y efectivamente, y repetimos, tal vez muchos de nuestros oyentes no estaban esta mañana a primera hora con nosotros, pero mandamos un fuerte abrazo a estas dos familias que han perdido a estos seres queridos en Formentera. Pues sí, Maribel, ya te digo que ya en la calle se ve movimiento hacia el tanatorio improvisado que se ha montado en el polideportivo de Formentera, amigos de los chavales, familiares, la verdad que es una imagen que te rompe un poco el corazón, pero bueno, como decía Natividad, un poco de, no sé, de reflexión de todo y de que tenemos que también, no sé, hay gente que cree, hay gente que no cree, pero bueno, eso da igual. En este momento hay que estar junto a las familias y sobre todo abrazarlos y darles nuestro más sentido. Por supuesto, que reciban ese abrazo cariñoso de todos los que componemos Prensa Pitiusa. No lo dudes que estará toda Formentera volcada. Muy bien, pues Marta, será hasta mañana a la misma hora. Hasta mañana, ay, ¿a la misma hora? A la misma hora, como quieras. Ah, vale, ok. Pues un besito grande a todos. Berlanga, sé bueno y cuida mucho de mi Maribel. Hasta luego. Están ahí fuera en el pasillo Alex Berlanga con Armando, están ahí de parloteo. Armando Lío. Luego, Armando Lío, sí, luego dicen que los hombres no hablan. Los hombres no hablan, bueno, mentira. Que no les gusta el picoteo, el parloteo, ¿sabes? No, para nada. Bueno, pues nada, Maribel. Hasta mañana, corazón. Adiós. Nosotros seguimos con más música con Los Lunáticos. ¿Qué más se puede decir? El límite a desafinar. Cuerdas rotas, toca mejor.